cuando empezaste a sentir. El momento justo, yo sí lo recuerdo. Todo se paró, todo dio vueltas, vértigo, clavos en mi cabeza. ¿Recuerdas ese momento? Cuando tus ojos atravesaron el vacío, cuando no podías controlar tus lágrimas y la presión en tu cabeza ahuyentaba cualquier sonido. ¿Recuerdas ese momento? Oprimen tu estómago, arañan tu cabeza, vacían tus dudas sobre el dolor. Ahora, ¿qué?